gentlemen, this is Duke Ellington speaking. I've got a band, you know, and all the cats in the band want you to know that we do love you madly. Ti quiero locamente. I'd just like to advise you further. I think it's a splendid idea that you stay tuned to that wonderful program, Caravan. Homero. No tiene cotización en la bolsa esto. No, la verdad es la voz del Duke. Nada menos que la voz del Duke. Y haciendo la promoción de un programa tuyo, ¿no? Sí, ah, es una gran... ¿Y cuándo empiezas tú con la cinta de oro? ¿Casi simultáneamente con esto? Claro, después del éxito de cada programa, discoteca, Radio Club Musical, Revista de la Hora 20, que era un apéndice de el Radio Club Musical, yo creo que estamos contentes con Lucia Rey y Casas, se crea una serie de éxitos que son de cada programa, porque a pesar de estar en la misma radio, cada uno era celoso de su hit, de su éxito. Claro. Claro. Los oyentes colaboraban muchísimo conmigo. Claro. Yo no era un tipo que tuviera dinero para suscribirme a los Top 100 de Estados Unidos, ni nada de eso. Entonces, pero teníamos éxito, cada uno tenía su éxito. Entonces la cinta dijo, yo quiero todos los éxitos. Una selección de hits, de las novedades que aún no habían sido editadas. Claro. Y por la cual se guiaban las editoras, Sondor, Palacio, Antar, todos se guiaban por esa cinta. ¿Y cuál era el perfil que tú te trazaste para tu público? Bueno, yo en la cinta de oro, en la cinta de oro lo comencé a hacer, y después, por razones de tiempo y laborales, se introdujo la pareja magnífica que fue la que le dio el color a la cinta de oro, que fue Lucy y Rubén, ¿no? Y Rubén Casas. El perfil era el siguiente. Yo siempre busqué la comunicación con el público, pero no la comunicación meditada al punto de hay que hacer esto, no, sino franca, abierta, de imaginarme qué música le gustaba al público. Y yo tenía una gran percepción para encontrar el tema más allá de lo que marcaban las revistas especializadas, que decían este es el 1, este es el 2. Claro. Y yo trataba de darle la música al público, que imaginándome que el público decía qué lindo. Sincera, adivinando un poco el gusto del público. Bueno, en la discoteca de los éxitos, el montadiscos clásico, el DJ. Y en caravana, un programa para la noche. Con una primera parte que era los éxitos del momento, nada más que media hora, y luego calmar. Música romántica, suave, dulce. Y una serie de microprogramas que se iban sucediendo, y eran tantos que se intercambiaban dentro de la semana, los lunes una cosa, los martes otra. Eso fue una especie de revolución dentro de la Centenario, porque era una radio que había acostumbrado a su público a las grandes líneas de radioteatro. Sí. Nadie podía prescindir de algún episodio en el día de Centenario. Claro. Cuando empiezan ustedes, ¿no? Se trae un hálito completamente nuevo. Pero no lo desplazó al radio. No lo desplazó. Yo debo mi oficio de locutor al radioteatro con Amoretti, siempre lo dije. Sí. Con Amoretti, Chiaino, las hermanas de Raúl. Estamos esperando a Julita. El relator. Ah, sí. Julita viene en este momento para acá, y ya vinieron Violeta y Raúl Amoretti. Yo tuve el gran gusto de hacer relatos. Relatos. De como locutor de radioteatro. Fue una experiencia hermosísima, por el compañerismo, por el talento de los actores uruguayos en radio, y por toda esa cosa, toda esa magia de aquella puerta con aquellos sonidos, que hoy son por computadora, ¿no? Se inventaban en el estudio. Claro. ¿Tienes alguna cosa para escuchar del programa ese? Y nombramos a Raquel, a Raimundo Soto, y como era todo un bloque de música, la radio, era radioteatro y los programas nuestros. Claro. Me gustaría evocar el mismísimo disco de la presentación de Radio Club Musical, hasta con su rayadura del comienzo, porque fue un regalo de Tito que lo conservo. Claro. Es una cicatriz del tiempo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Vamos a escuchar eso. Thank you. Cielos Azules era el tema de Radio Club Musical. Precioso. ¿Te acuerdas de Ray Kelly? Qué elemento formidable que fue. Bueno, él fue el que me introdujo en el ambiente como locutor con el Hasta Luego. Famosísimo. La creación de él. Bueno, y ahora, preguntarte lo que estás haciendo ahora es tan obvio, tan absurdo, ¿no? Te ve todo Montevideo. Qué con suerte, qué lindo. Esperanza, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Es los una... tres están en la actividad. Lucy en la locución en Monte Carlo, Casas aquí en nuestra casa, y tú en la televisión. Que puedes sí. pasar, qué cosa notable, tú puedes pasar sin dificultades del oro a la chatarra y de la chatarra volver al 5 de oro. Una chatarra que dio oro esa, Te felicitamos también. Por Muchas haber gracias. Tenido la suerte de acompañar a Regina Duarte. ¿Cómo, cómo es ella? Porque aparentemente no hay el mínimo divismo en esa mujer, ¿no? Exactamente como tú lo viste, lo vio todo el público. Y la gran satisfacción mía fue precisamente haber podido darle a la gente lo que es el ser humano. Porque el personaje hace que la gente idealice al artista a través del personaje. O sea, Raquel o María del Carmen ahora en la chatarra. Sí, señor. Pero creo que esta dama, estupenda como lo es realmente, duplicó su imagen ante el público. Por eso es una mujer encantadora. Íntegra, encantadora. Encantadora. Y, mi estrategia en el reportaje incluso fue dejarla a ella, que demostrara lo que es. El lado humano de la intérprete, ¿no? No, pero además, la protagonista. Justísima y sobre todo muy amiga, de enseguida traba una amistad, claro, con quien ella... Sí, desde luego. Elige, no, pero me refiero a que esa mujer de una sencillez y un encanto, tal cual lo dio en cámara, así es, permanentemente estuvo con una agenda complicadísima y encantando un pueblo, ¿no? No te imaginas la cantidad de miles de hombres que te han envidiado, Sí, de tener una estrella al lado, ¿no? De tener... Bueno, te agradecemos muchísimo, Homero. Sí, tiene mucha pero muy audiencia. Seria, ¿no? Muy seria. Y tú, Rubén, acá. Bueno, yo estoy en esta casa, ¿no? En Radio El Tiempo y también en Carve, con el equipo de ventas y el equipo de programación, haciendo esto un poco. Sí, sí. Nos, la vemos, radio a... Nos vemos a menudo en el patio. Sí, me imagino. Bueno, yo les agradezco muchísimo y quisiera que en alguna forma tomaran esta felicitación con efecto retroactivo, ¿no? Tantos años adherido a la cinta de oro, escuchando allí lo que hacían ustedes, que lo hacían muy bien por otra parte, y veo que el virus de la radio todavía no ha desaparecido. Sí, por supuesto que sí. Sí, cómo no. No hay vacuna contra eso, ¿no? Barbero, una cosa, yo sigo todavía después de muchos años, digo mi nombre y mi apellido, y dice, ah, pero usted es el que hacía la cinta de oro. ¿Qué me dice? Eso es una cosa muy agradable. Pero cómo no, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a... No te digo a ti, Lucy, que estás en tu casa porque ya sabes que lo estás. Y mucho menos a Rubén, que vive acá adentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.